Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Voz Universitaria este viernes 14 de septiembre de 2018. Agradecemos la dirección y producción de Ernesto Colinot. También en la operación en cabina Soledad Macías. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, de nuestras distintas plataformas digitales como nuestra aplicación, nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión. También a través de Facebook, saludamos a toda la gente que nos ve y nos escucha. Radio V nos encuentran en Facebook, también en Twitter. Y se encuentra conmigo Brenda Coronado. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. La verdad es un placer estar con ustedes hoy viernes, finalizando la semana bastante, bastante productiva. Y bueno, esperamos que tengan un excelente fin de semana. Bueno, patrio, ya con las fiestas patrias, listos, con mucha precaución. Les recomendamos que tengan precaución si van a tomar y van a manejar. Traten de tener un conductor designado, de tomar taxi, etcétera. Las precauciones para que podamos disfrutar de estas fiestas patrias y podamos estar de vuelta el lunes con toda la tranquilidad, ¿no? Muy bien, 23 grados centígrados en la capital del estado de Veracruz y arrancamos nuestra Voz Universitaria con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. El Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana ofrecerá el curso Aplicaciones de la Ciencia del Comportamiento. Dará inicio el segundo ciclo de Sábados en la Ciencia este próximo 22 de septiembre con talleres de ciencia, tecnología y artes. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la región Veracruz-Boca del Río invita al programa 20 horas de diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico. En el estudio nos acompañarán Talía Montiel y Pablo Romo para la promoción del curso Introducción al Análisis y Práctica de la Producción Audiovisual Documental. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Bienvenidos. Y así comenzamos Voz Universitaria agradeciendo a Universo, nuestros compañeros que hacen el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar gran parte de la información que aquí proporcionamos y pueden ampliar la información que pasa aquí en la universidad. Lo pueden hacer a través de su página de internet en el www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos al equipo de marketing que está siempre pendiente de las redes de Radio V y siempre pendiente para estar en comunicación con todos ustedes, nuestros radioescuchas. Y como para nosotros es muy importante estar en contacto con ustedes, les dejamos nuestros números y medios de contacto. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 2281-040477. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Como decía Antulio al principio, pues nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter como Radio V, además de las diferentes plataformas en las que nos pueden escuchar. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Antulio, para la gente? Para el día de hoy, que además es Día del Locutor, aprovechamos para saludar y felicitar a todos nuestros compañeros en Radio V, a todos y cada uno de ellos y de ellas que participan en los micrófonos de la radio de la Universidad Veracruzana. Una felicitación. Y pues el día de hoy regalamos el libro Los Parientes Ricos de Rafael Delgado para la persona que nos diga a través de qué plataforma nos sintoniza. A través de la app, radio en FM, en línea, TuneIn o podcast, uh-huh. Y decirnos en dónde nos está escuchando. Y bueno, recuerden que nos pueden mandar sus respuestas para esta rifa hasta las 14:50, hora en la cual se realizará la misma vía una aplicación. Uh-huh. Y pues ahí daremos al final del programa quién se lleva este libro, Los parientes ricos, de Rafael Delgado. ¿Te parece? Si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1321, muere el poeta, filósofo y pensador italiano Dante Alighieri, autor de obras como La Divina Comedia y La Vida Nueva. Un 14 de septiembre de 1849 nace el fisiólogo y psicólogo ruso Iván Pavlov, conocido por formular la ley del reflejo condicional. Y en 1982 muere la modelo y actriz estadounidense Grace Kelly, princesa de Mónaco. Un día como hoy, pero de 1920, nace el escritor uruguayo Mario Benedetti, autor de cuentos, novelas y poemas, como El cumpleaños de Juan Ángel, La tregua y Gracias por el fuego. También en 1983 nace la cantante y compositora británica Amy Winehouse, conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos el soul, jazz, rhythm and blues, rock and roll y ska. ¿De quién estamos escuchando? You Know I Am Not Good. Ciencia. Las 2:10 en Voz Universitaria y con información de José Luis Cutulén, les comentamos que el Centro de Estudios de Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana ofrecerá el curso Aplicaciones de la Ciencia del Comportamiento. Con la finalidad de exponer y analizar las aplicaciones de la ciencia del comportamiento en el ámbito educativo, la salud y el desarrollo. Está dirigido a estudiantes de licenciatura y profesionales, consta de 40 horas que se impartirán del 21 de septiembre al 7 de diciembre. El curso consta de 4 módulos que son diseño de investigación de un solo sujeto, aplicaciones de la ciencia del comportamiento en el ámbito del desarrollo atípico, aplicaciones de la ciencia del comportamiento en el ámbito educativo y aplicaciones de la ciencia del comportamiento en el ámbito de la salud. Para inscribirse y obtener más información, pueden llamar al teléfono 2288-9034-65, 2288-9034-65, o consultar la página www.v.mx/CEICAH. Le repito, www.v.mx/CEICAH, o al correo CEICAH@v.mx. Con información de Paola Cortés, Adalberto Tejeda Martínez, coordinador del Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, dio la conferencia Curiosidades de la Humedad en la Atmósfera, como parte del ciclo de seminarios científicos del periodo 2019. El especialista impartió la plática a estudiantes del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada en donde comentó que el 60% del efecto invernadero del planeta es ocasionado por el vapor del agua o humedad. Tejeda dijo que la humedad ocasiona un fenómeno conocido como foehn, en el que si en algún lugar llega aire húmedo, al ascender la humedad se condensa y forma nubes, pero al descender se transforma en un viento seco y muy caliente, por eso se eleva la temperatura. Mencionó que a la fecha se intenta saber más sobre la humedad a través de radiosondeos que son utilizados por meteorólogos para medirla lanzando globos con una sonda. Por último, explicó que el cambio climático ocasiona el aumento en la humedad de la atmósfera y, en consecuencia, de la temperatura del planeta, especialmente en los océanos. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Y dará inicio el segundo ciclo de Sábados en la Ciencia, este próximo 22 de septiembre, el cual contará con talleres de ciencia, tecnología y artes. Para iniciar el ciclo, Elvira Morgado, de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, dará el taller La Magia de la Ciencia, el cual incluye diversos experimentos y en los que pueden interactuar los asistentes. El sábado 29 de septiembre, Rosana Cepeda impartirá el taller Un Micromundo a tu Alrededor, y el 6 de octubre, Citlali Aguilera expondrá el tema De la Tierra a tu Boca, el recorrido del agua en los alimentos. Los sábados posteriores se hablará de cosmología para los curiosos, tlacuache, opossum o zarigüeya, quien soy, arañas, serpientes y alacranes venenosos. También las abejas, un mundo por descubrir, y el cierre estará a cargo de Raquel Barceló, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, con el tema Leonardo da Vinci, cocinero, inventor o pintor. Los talleres son para toda la familia y la cita es a partir de las 11 horas en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa, y les comentamos que la entrada es libre. Con información de Claudia Peralta, el director general de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Carlos Galindo, ofreció una charla durante la presentación de la revista Educientia, divulgación de la ciencia educativa, en donde comentó que a pesar de que México es un país mega biodiverso, existe una crisis por el deterioro y pérdida de ecosistemas, de la diversidad genética y de especies de animales y plantas, lo cual tiene su origen en la ignorancia, indiferencia y poca información. El especialista planteó que en el país habitan más de 540 especies de mamíferos y que en un territorio no megadiverso solo existen 50, lo que conlleva una gran responsabilidad para los mexicanos. Expresó que México ocupa el segundo lugar mundial de diversidad de reptiles, también más de la mitad de las especies de anfibios y plantas vasculares del mundo son endémicas de nuestro país e incluso contamos con el 63% del total de especies de cactus que existen. También dijo que la biodiversidad es la variedad de la vida y se divide en la composición de los genes, especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, paisajes, regiones y cultura, los cuales incluyen los procesos biológicos y evolutivos. Galindo expuso que estamos ante una crisis silenciosa en la que se pierden ecosistemas a un ritmo acelerado, por lo que la promoción de la naturaleza de México, así como mantener informada a la población, es considerada como la respuesta a la solución de los problemas para restaurar y conservar la biodiversidad. Y recuerden que tenemos el día de hoy un libro que se estará sorteando. Los parientes ricos, de Rafael Delgado. Para las personas que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 2281-040477, a través de nuestra página de Facebook Radio V y también en los teléfonos 817-5115 y 817-5117, y nos respondan en qué plataforma escuchan Radio V. ¿Cuál es la plataforma que ustedes prefieren para escuchar Radio V? Tenemos FM, una aplicación, nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet, también a través de TuneIn pueden escuchar a Radio V, así que solo nos tienen que decir cuál es su plataforma preferida, predilecta, o desde dónde nos escuchan, y decirnos ¿En qué parte de la ciudad o en qué parte del estado o en qué parte de la república? Va a ser un poco complicado venir por el libro sin escuchar en otro lado de la república, pero podrán responder a través de estos números, a través de esta página, uh-huh, y ganarán los parientes ricos de Rafael Delgado. Maravilloso, pues vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. La Dirección General de Difusión Cultural y Empresas UV invitan a disfrutar del mariachi universitario celebrando a los grandes, Juan Gabriel y Luis Miguel. La cita es en el Teatro del Estado este 14 de septiembre a las 20:30 horas. Adquiere tus boletos en Tiendas UV, Filomedios Plaza Américas, Oficinas de Difusión Cultural y en www.redticket.com.mx. Universidad Veracruzana. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Mundo Universitario. Regresamos a Voz Universitaria, 14 horas con 21 minutos en la capital del estado de Veracruz. Y el día de ayer, nos comenta Claudia Peralta, se realizó una convivencia entre la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el director de la banca empresarial y de gobierno, Roberto Ruiz, y estudiantes de la cuarta generación del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex. El programa financia una capacitación para cursar estudios de maestría en las mejores universidades del mundo. Tiene una duración de 20 meses y consta de dos cursos. Uno es presencial y es una introducción al inglés y matemáticas, y otro que ayuda en el proceso de admisión a un posgrado. Dicha convocatoria contempla el promedio, perfil del estudiante, así como disposición para viajar al extranjero. El apoyo consta de $1,000 mensuales durante 20 meses y podrán realizar estudios en Toronto y Estados Unidos. Y con información de David Sandoval, el pasado miércoles 12 de septiembre iniciaron las 11th jornadas de peritaje antropológico en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Esto con el propósito de dar a conocer la importancia del peritaje en las ciencias sociales y su valor como herramienta de análisis. Los temas que se trataron son de interés general con relevancia para el país y nuestro continente, como los derechos de los pueblos originarios, el patrimonio cultural y los derechos humanos. Juan Martínez, director del Centro INAH Veracruz, calificó el encuentro como favorable para ambas instituciones, aparte de que contó con reconocidos especialistas en peritaje y reconoció la disposición del INAH de la Ciudad de México por traer actividades con estas dimensiones a nuestro estado. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. La entrevista. Y en el estudio nos acompañan Talía Montiel y Pablo Romo, que vienen a platicarnos sobre el curso Introducción al Análisis y Práctica de la Producción Audiovisual Documental. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Hola. Cuéntenos sobre este taller, curso Introducción al Análisis y Práctica de la Producción Audiovisual Documental. ¿Cuándo, dónde se llevará a cabo? Bueno, pues este es un curso que vamos a dar a través de Educación Continua de la Universidad Veracruzana. Es en la Facultad de Artes Plásticas. Son 5 sesiones sabatinas de 5 horas cada uno, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Iniciamos el próximo sábado 29 de septiembre y serán 5 sábados continuos para acabar el 27 de octubre. ¿Y cuáles son los contenidos que se van a ver en este curso? Pues, como el nombre lo dice, es una introducción al análisis y la práctica. En muchos cursos se ven como cuestiones aisladas o diferentes. Aquí el objetivo es poder revisar cosas, pues sí, como de la historia, pero también cosas muy contemporáneas sobre el manejo, pues más que de la cámara, como del discurso audiovisual y lo que nosotros como consumidores, como productores, que ahora con las redes sociales tenemos como muy a la mano, podemos hacer con ello, ¿no? ¿Quiénes se pueden inscribir? El taller está abierto para todo el público, no está dirigido específicamente para alguien, no tienes que tener un conocimiento previo, por eso es introductorio. Jóvenes de 15 años en adelante, estudiantes, también pudieran ser catedráticos que pudieran estar interesados en aprender el manejo de recursos audiovisuales para cuestiones educativas, no sé, o sea, está abierto, digamos, al público en general, mujeres, hombres. Y algo importante también es que el objetivo del curso es que todas las personas que quieran inscribirse deben de tener una idea vaga, no importa, una idea sobre un proyecto documental que quieran desarrollar, porque el objetivo es que al término del curso puedan tener ya su carpeta de producción, sabiendo la temática, todas las necesidades y posibilidades de su producción para ya salir directo a campo y filmar. Preferentemente llegar con un proyecto, un anteproyecto, ¿no? Una idea de lo que quisieran realizar con un documental. Exactamente, ya durante las sesiones vamos a trabajar directamente en ese proyecto para que quede ya más afianzado. En México hay como una buena tradición documental, ¿no? Ustedes tienen muchísima experiencia, hablaremos en algún otro momento sobre pues oftálmica, como otras actividades que ustedes realizan alrededor del documental, pero parece que el documental en México tiene una muy buena presencia y mucha fuerza, ¿no? En América Latina en general, pero en México hay como muy buenos documentalistas, ¿no? Se genera muy buen documental. Sí, creo que a partir de unos años para acá han surgido como muchos realizadores, ha habido también como muchos festivales que han potenciado este desarrollo del documental en México. Y bueno, nosotros estamos convencidos que es una herramienta, ¿no? Una cosa que nos puede servir socialmente para muchísimas cosas, desde una cuestión de denuncia social, ¿no? Hasta conocer otras realidades, otras culturas, otras prácticas. Nos sirve al desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto, me parece. Por supuesto, la diversidad en México nos proporciona muchísimo contenido que producir, ¿no? Sí, claro. Claro. Y una pregunta, ¿las personas que asistan a este curso necesitan tener cierto equipo? No. De hecho, tampoco es necesario que tengan conocimiento previo porque, repito, lo que vamos a ver es más bien como el desarrollo de la idea del proyecto documental, como de la idea al proyecto. Y pues vamos a ver cosas prácticas, pero no es necesario que tengan ni equipo. Que si lo tienen, digo, si tienen una cámara, si tienen... Mejor. Sí, lo pueden llevar y vamos a ver también cómo operan estos equipos, ¿no? De manera muy general. Y digo, creo que ya todos a través de los celulares y estos dispositivos tenemos tenemos una cámara, por lo menos fotográfica, uh-huh, al alcance de nuestras manos. Y es un poco también como aprender a ocupar las herramientas, ¿no? Porque si de pronto grabas un video en la calle, bueno, pues que esté bien grabado, ¿no? Uh-huh. Que pueda ser visualizable, si me permiten el término, para el consumidor, ¿no? Entonces, así una cosa muy básica, pero que también puede, sobre todo a los jóvenes, generarles muchas ideas, ¿no? Por supuesto. La fuerza narrativa del documental, ¿no? La fuerza como crónica, sí, del documental. Uh-huh. Quizá hay fondo y hay forma, ¿no? En el tema de producción, claro, audiovisual. Pero quizá hoy esto que comentabas, Pablo, es más sobre que es más fácil, ¿no? Desarrollar hoy documentales, ¿no? Con las herramientas pocas que tenemos, e incluso hacerlas públicas, ¿no? Incluso difundirlas. También este tipo de herramientas y de elementos se verá en su curso, es decir, la facilidad de proyección, la facilidad de promoción del documental. Sí, claro. Y también apuntar algo, que eso puede ser algo muy bueno como muy malo, en el sentido que nos podemos informar y desinformar. Por eso la importancia, ¿no? De también aprender a leer este tipo de cosas, sí, de hacerlas, pero también de leerlas, de ser un poco más críticos, uh-huh, para que no caigamos como en sensacionalismos, ¿no? También. Uh-huh. Sí, es como lo que tiene también esta parte de la democratización de las herramientas, uh-huh, ¿no? Claro. O sea, por un lado, sí tienes el acceso a desarrollar como una historia, un discurso, pero pues también te encuentras cosas muy sí, también extrañas. Hay ciertos peligros, por llamarlo así, ¿no? Claro, uh-huh, y todos, ahora sí que es una invitación interesante para todo público, porque necesitamos también entender cómo se crea el contenido y, claro, cómo poder llegar a la gente de una forma mucho más eficiente, poder comunicar exactamente lo que queremos decir de una forma asertiva, de una forma no atractiva, uh-huh, supongo que también. Sí, va también un poco por ahí, como esto de cómo se generan estos mensajes, cómo hacerlo más eficiente, mejor presentado, pero también un poco, como decía Talía, también darnos cuenta cómo operan, uh-huh, y también cómo influyen en nosotros y cómo están armados, cuál es su arquitectura, ¿no? También para saber tener una lectura un poco más crítica de lo que consumimos, porque estamos consumiendo cuestiones audiovisuales todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, de pronto no hacemos esa pausa de decir, a ver qué estoy viendo y de dónde viene y quién lo hace y cómo está hecho. También va un poco por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Por qué no nos recuerdan los días, fechas de inscripción, costos, todos los generales? La inscripción es directamente en la Facultad de Artes Plásticas, uh-huh, a partir de la siguiente semana. Solo tienen que acudir a la dirección y ahí ya les darán las indicaciones. Iniciamos el sábado 29, uh-huh, ahí mismo en la Facultad de Artes Plásticas, a las 9 de la mañana. ¿Los costos? Los costos tienen una cuota de inscripción de $150 y una cuota de recuperación de $1,000. Okay. Como decía Talía, tienen que ir a la Facultad de Artes, preguntar por el curso que están interesados y ahí se les dirá, digamos, los pasos que tienen que seguir. Entiendo que es un procedimiento sencillo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria. Gracias a ustedes. Y tenemos un libro en rifa. Estamos regalando Los Parientes Ricos, de Rafael Delgado, para las personas que nos escriban o nos llamen y nos digan a través de qué plataforma nos escuchan aquí en Radio V. Puede ser la aplicación, en Radio FM, en línea o por TuneIn, o incluso los podcasts. Así es que también necesitamos que nos digan de dónde nos están llamando. Recuerden nuestros números de contacto: 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arco iris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Caizaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, las 2 de la tarde con 34 minutos y aún hay tiempo para mandar sus respuestas para la dinámica del día de hoy. Y con información de Alma San Martín, les comentamos que la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana del Campus Poza Rica Tuxpan y la Academia Journals, compañía editorial de San Antonio, Texas, llevarán a cabo el 7º Congreso Internacional de Investigación Academia Journals de Ciencias y Sustentabilidad del 25 al 27 de septiembre. El tema principal será Innovación, Impacto Social y Transparencia de las Ciencias, cuya misión es ofrecer un espacio de expresión de trabajos de investigación y experiencias educativas y profesionales. Edalit Álvarez, directora de la facultad, dijo que a la fecha se han registrado 63 universidades nacionales, 53 tecnológicos, 8 universidades extranjeras, 21 organizaciones y 3 bachilleratos, con alrededor de 600 ponencias inscritas. La conferencia magistral estará a cargo de Ivonne Tapia Villagómez de la Universidad Iberoamericana, con el tema Emprendimiento Social y Empoderamiento de la Mujer Rural en México. Asimismo, habrá talleres con los temas Validación de Instrumentos de Investigación, Responsabilidad Social Empresarial, Padecimientos Efectivos, El Capital Social de las Organizaciones, La Transparencia desde el Punto de Vista de las Ciencias Administrativas y Redes de Investigación. Para asistir al Congreso pueden registrarse en la página www.academiajournals.com/registro-tuxpan y para mayores informes al teléfono 78-38-37-01-21. Le repito el número 78-38-37-01-21. Y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la región Veracruz-Boca del Río invita al programa de 20 horas de diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico. El objetivo es establecer la metodología para diseñar cursos de capacitación presenciales basados en necesidades del cliente, sus instrumentos de evaluación y el material didáctico. Dicho programa está dirigido a docentes, estudiantes y público en general. Dará inicio hoy viernes 14 de septiembre y culminará el 22 de este mes. Para más detalles pueden consultar la página continua-fiuv en Facebook o al correo adolramirez@uv.mx. La entrevista. Y en el estudio se encuentran con nosotros la doctora Ana Cecilia Travieso Bello y el doctor Carlos Welsh, que vienen a platicarnos sobre este Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, gracias, buenas tardes. Cuéntenos sobre este Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales. ¿Cuándo, dónde se llevará a cabo? El seminario se va a llevar a cabo el próximo 20 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Ingeniería Civil. Y básicamente contamos con cuatro ejes temáticos: políticas públicas ambientales, vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos y cambio climático, gestión de residuos y cambio climático, reflexiones y gestión. La entrada es libre y bueno, el objetivo es dar a conocer los resultados que ha desarrollado el Cuerpo Académico Consolidado, Gestión y Políticas Públicas Ambientales, en el marco, bueno, de todo este año de trabajo en colaboración con otras personas, tanto académicos como estudiantes a nivel nacional. También está organizado por parte de Redes Clean y el doctor Welsh le va a hablar al respecto. Adelante. Hola, gracias por el tiempo que nos permiten venir a platicar. La verdad es que queremos invitarles al público en general que quiera escuchar un poco acerca de las políticas públicas ambientales. Este seminario nacional es el segundo que organiza el cuerpo académico. El primero fue internacional y tuvimos afortunadamente mucho éxito, cerca de 90 asistentes. En este tenemos 16 ponentes de muy alto nivel que vienen a compartir un poco de la experiencia que están trabajando. Tenemos personas del sector público, como por ejemplo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Tenemos gente de la Universidad Veracruzana. Tenemos gente del Colegio de Veracruz y tenemos temas diversos, ¿no? Tenemos situaciones tan particulares como la lombricomposta o tenemos cosas tan complicadas como el monitoreo del sistema recifal veracruzano, ¿no? Entonces tenemos un abanico muy grande. Y la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos coadyuva en la organización del evento. Es una red temática con ACID que tiene alrededor de 100 miembros y que es responsable de ayudar a coordinar los trabajos en materia de investigación sobre los desastres. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, bueno, también contribuye al desarrollo de este evento. Excelente. Bueno, imagino que se da también mucha información respecto a cómo proceder, ¿no? Cómo nosotros como sociedad civil podemos ayudar a que las políticas públicas y todo el tema del medio ambiente, pues se podamos comenzar o seguir en rescate, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como estos ejes temáticos que se van a tratar? Sí, el primer eje es políticas públicas ambientales. Uh-huh. Aquí en general se va a enfocar justamente en ese tema. Uh-huh. En los demás ejes, que son vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos y cambio climático, gestión de residuos, cambio climático, reflexiones y gestión, en todos ellos pues hay un elemento importante de gestión y se dan las pautas para el diseño de políticas públicas. O sea, estos trabajos sientan bases importantes que pueden contribuir al diseño de políticas públicas a diferentes niveles, desde el nivel más local, por ejemplo, el municipio, el estado, incluso también en algunos casos a nivel nacional. ¿Hacia quién va dirigido específicamente este seminario? ¿Estudiantes que estén vinculados hacia el medio ambiente, académicos, políticos, funcionarios? Al público en general, esperamos que toda la población se pueda acercar, ¿no? Estudiantes, funcionarios. Yo creo que se trata de que participe la mayor cantidad posible de personas, desde sociedad civil no organizada hasta funcionarios públicos. Ojalá y sobre todo personas del gobierno entrante se acerquen para que escuchen un poquito de la política pública ambiental desde otra perspectiva. Uh-huh. Y la tomen en cuenta, ¿no? Porque tenemos el mejor marco jurídico ambiental quizás del mundo, pero el peor aplicado. Entonces de nada sirve tener leyes que sean muy buenas y a la hora de su aplicación pues carecen de sustento. No es como tener un Doberman que te cuide la casa pero no tiene ni patas ni dientes. Uh-huh. Entonces de poco sirve. Así es. Muy bien, si nos pueden recordar la fecha y el lugar donde se llevará a cabo este Seminario Nacional Gestión y Políticas Públicas Ambientales y si tiene algún costo. La entrada es totalmente libre y gratis. Es en el Auditorio de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana. Ahí en la zona universitaria es el edificio que está junto a la pérgola. Entonces, ahí los esperamos el 20 de septiembre. Iniciamos 9 de la mañana, es la inauguración, y concluimos a las 18 horas. Hay un receso para comida, la cual también es libre. Si alguien quisiera tener mayor información o contactarlos, ¿cómo puede acercarse a ustedes? Bueno, en la convocatoria tenemos correo de contacto y también en las representaciones que tenemos en las distintas facultades, se subió también la convocatoria a la página de la Facultad de Economía, que es www.v.mx/economía. Ahí están todos los datos disponibles. Tenemos la convocatoria, el cartel de difusión del evento y el programa completo. Muy bien, doctora Ana Cecilia Traviso Bello y doctor Carlos Welch Rodríguez. ¿Algo más que quieran comentarle a nuestra audiencia? Pues invitarlos a todos, ojalá y se puedan acercar y participar con nosotros de este diálogo que vamos a entablar, estudios técnicos y política pública. Ojalá y puedan participar y está la invitación abierta, ojalá y nos acompañen. Muchísimas gracias. También, aunque bueno, todos los trabajos están fundamentados en las investigaciones, el lenguaje que se va a usar es un lenguaje sencillo, claro, que llega a todo público. Entonces, igual hay sesiones de preguntas donde se puede aclarar cualquier duda que exista al respecto. Importante, ¿no? Eso. El lenguaje que estamos tratando de usar es para llegar a la mayor parte del público, de manera tal que podamos transmitir todo lo que se ha hecho de forma sencilla y clara. Muchísimas gracias, doctores, por su visita a Voz Universitaria. Buenas tardes. Muchas gracias y les recordamos a todo nuestro auditorio que estamos regalando el libro Los Parientes Ricos de Rafael Delgado para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan a través de qué plataforma nos escuchan, así como desde dónde nos sintonizan. Recuerden nuestros números de contacto 22-81-04-04-77, 817-51-15, 817-51-17. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM Radio UV. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de nuestra frecuencia en FM hasta donde lleguen. Al puerto de Veracruz, zona Veracruz, Boca del Río, 31 grados centígrados están en el puerto de Veracruz. Y bueno, como ya escuchamos, arte y cultura el día de hoy. En punto de las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana dará un concierto. Noche Mexicana, nuestros compositores, con la participación solistas de Melanie Rivera, Miguel Flores y David Rodríguez en Tlacna Centro Cultural. Las localidades para el concierto se pueden adquirir en la taquilla de Tlacna y sus precios son de 30 pesos para estudiantes, 80 y 120 general. Para mayor información de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pueden consultar el Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa y también en la página www.orquestasinfonicadejalapa.com. Tenemos una transmisión en Radio UV que inicia a las 20:20 horas a través del 90.5 de FM con la conducción del maestro Francisco Aragón. Vamos a escuchar deportes con el profe Ariel Ortiz. Deportes. Y ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Antulio. Brenda, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer acompañarlos en esta emisión de Voz Universitaria. Por supuesto, saludo a todo el equipo que hace posible esta informativa de nuestra máxima casa de estudios. Vamos directamente a la información de los deportes, porque el lunes inicia ya el Festival Deportivo Estatal de la Universidad Veracruzana en distintas sedes. Así lo manifiesta Maribel Barradas Landa, directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Se van a llevar a cabo algunas disciplinas deportivas aquí en Jalapa, el béisbol y el softball en Coatzacoalcos y el voleibol de playa en la región Poza Rica-Tuxpan, específicamente en las playas de Tuxpan, con la intención de que también se promueva en las diferentes regiones la actividad física y deportiva en todos nuestros estudiantes universitarios. También nos toca ser sede de la Universidad Regional. Estamos convocados para la Asamblea Ordinaria que será ahorita el 20 de septiembre en la Ciudad de México. La convoca el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y bueno, esperemos que ahí nos den detalles de cómo vamos a organizar y programar. Nosotros ya tenemos una idea, ya empezamos a trabajar en algunas propuestas para el cronograma de esta universidad regional. Son ahora más disciplinas deportivas, ya son 26. Y el maestro Juan Carlos Carmona Castro, entrenador de tenis de mesa en Halcones de la Universidad Veracruzana, tiene definido su objetivo en la próxima etapa regional de la universidad, en donde Halcones de la Universidad Veracruzana serán la sede del evento. Tengo ya la visión de un buen equipo, al menos necesitamos repetir lo que hicimos el año pasado, bueno, este año, donde clasificamos a 8 personas al evento nacional. La verdad es que para hacer tenis de mesa es un buen número, siendo que la totalidad de los clasificados en un regional es de 16, nos trajimos la mitad de las plazas para Veracruz. Entonces, yo creo que el nivel de los muchachos da para eso. Es más, vamos a intentar clasificar a alguien más, ¿no? Bueno, pues inicia ya la segunda semana del fútbol americano Liga Mayor, donde Halcones de la Universidad Veracruzana en la semana 1 perdieron ante Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este sábado estarán de visita ante Tlahuicas de Morelos. José Luis Izquierdo Bustamante esto manifiesta antes del partido. Tuvimos muchísimos castigos en un juego inicial. No lo habíamos tenido en el scrimmage contra Chapingo y realmente los castigos nos sacaron 3 veces de zona de gol de ellos, ¿no? Una cuestión que tendremos que mejorar. mejorar mucho. Tlahuicas ganó, la selección Morelos gana su juego de visita en Guadalajara a los Leones Negros, pero enfrentarán ahora unos halcones que van a buscar la manera de resarcir el no haber ganado el sábado pasado. Los halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Americano Liga Mayor están participando en el denominado Grupo Rojo. Le preguntamos a José Luis Izquierdo Bustamante qué opina del grupo en el cual les toca participar. Somos la conferencia más competitiva, no dicha por José Luis Izquierdo. Si ustedes ven la presentación de la UNEFA de este año, el mismo presidente de UNEFA habla de la conferencia roja como un producto que cada año se vende mucho porque nunca es la misma final. Esto no quiere decir que no tenga un gran mérito el que los equipos que estén en la final siempre estén, pero aquí estamos así peleando y bueno, nunca sabemos hasta la última jornada quiénes somos los cuatro clasificados, a pesar de llevar marca ganadora como lo fue el año pasado. Y después de la fecha FIFA se reanuda el fútbol mexicano de la primera división. Esta noche Veracruz enfrenta al conjunto de Toluca. Mañana Querétaro estará recibiendo al conjunto de Puebla, el equipo de Antulio. Pachuca contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. América contra Morelia. Necaxa recibe al líder del torneo, que es Cruz Azul. Monterrey ante Guadalajara. Los Pumas ante Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Santos contra León y Atlas contra el equipo de Tijuana. Hasta aquí la información de los deportes. Que tengan un excelente fin de semana y si es deportivo, mejor. Gracias, con permiso, hasta pronto. Nuestra agenda. La Orquesta Sinfónica de Jalapa te invita a una charla previa al concierto Noche Mexicana, Nuestros Compositores, impartida por el maestro Enrique Salmerón, hoy a las 19 horas en la Sala Tlacna. Para quienes visitan Orizaba, el Museo de Arte del Estado de Veracruz los invita a disfrutar una Noche Mexicana con el grupo Alabarte, como parte de las actividades de las Noches de Museo. La cita es el día de hoy a partir de las 19 horas. La entrada es gratuita. A partir de hoy y hasta el 20 de septiembre, asiste a la muestra colectiva de estudiantes de la licenciatura en fotografía, titulada El Espacio de lo Imaginario, en el mezanine de la USB. Disfruta de todos los recintos culturales que permanecerán abiertos este fin de semana de Fiestas Patrias. Consulta la cartelera de eventos y sedes en las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y para todos los estudiantes de la región Orizaba-Córdoba de nuestra universidad que practiquen alguna disciplina artística, les comentamos que ya está abierta la convocatoria para inscribirse en el 7º Encuentro Regional de Talentos Artísticos, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre. Consulten las bases en las redes oficiales de la UB. Tendencia en redes. Y es tendencia Carolina del Norte, pues el huracán Florence toca tierra en este estado. También es tendencia el escritor Mario Benedetti, pues hay un día como hoy, en 1920, nace en Paso de los Toros, Uruguay. Amy Winehouse es tendencia, pues un día como hoy, la cantante cumpliría 35 años. Y Alfonso Cuarón también es tendencia, pues la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió el filme Roma para representar a México en los premios Oscar. Y ya tenemos ganadora. Ganador, David Crites es el ganador del libro de el día de hoy, Los Parientes Ricos, de Rafael Delgado. Puedes pasar por él a partir del lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Clavijero 24, en la Colonia Centro, en las instalaciones de Radio V. También saludos, Rubén Morales Aburto manda felicitaciones a los locutores en su día. Ah, muchas gracias. Y saludos a Marian Pérez, que nos ve vía Facebook en Zacatecas. Saludos hasta Zacatecas. Y nos encontramos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Agradecemos la dirección y producción de Ernesto Colinot. En la operación, Soledad Macías. Muchísimas